Hola, buen día a ambos. Muy bien, muy preocupada. A Pero ver, ¿por dónde pasa esa preocupación? y en principio, hoy tempranito a la mañana, nos enteramos que el dictador Morales envió orden de detención a más de 20 dirigentes sociales. El día de ayer se hicieron allanamientos a la Universidad de Jujuy. Hubo afrentas a la Universidad de Buenos Aires con sede en Tilcara, o sea que la verdad que lo que venimos a hablar hoy, en realidad, que tiene que ver con la reunión del Consejo del Salario y toda la conjunción del Partido Judicial, del Partido Corporativo, se junta y sale solamente con represión y con un modelo como el de Morales, obviamente, ¿no? Claro. Así que muy preocupada en relación a la situación de Jujuy. Sí, que bueno, sobre todo porque no se conoce mucha información, esa también es preocupante. Es preocupante porque obviamente está tabicada la información, hay un blindaje mediático, Sí. solamente se conoce lo que pasó semanas atrás. Pero bueno, acá tenemos el modelo de resistencia del pueblo jujeño, de los docentes, de los trabajadores de la salud, de los pueblos originarios, de las organizaciones sociales, que con mucha certeza y con mucha asertividad están logrando resistir una reforma inconstitucional, pero con mucho palo y con mucha detención. No sé si ustedes se enteraron, no sé si íbamos a hablar de esto, ¿no? Pero Sí. si se enteraron que libraron también las multas, que Morales está haciendo pagar a los detenidos, a quienes estuvieron injustamente detenidos durante las jornadas de represión cruenta del Estado jujeño. Y la multa menor asciende a 500 mil pesos, ¿no? Una Hay locura. multas por 1.578.000 pesos. Y se atreven, por ejemplo, a un pibe, una persona con discapacidad que han mantenido presa durante esos días, le asignan una multa de 42 días de trabajo voluntario, ¿no? Por estar discapacitada. O sea, hay cosas que son ya alevosas, y este es el modelo que sostiene la fuga de capitales, que sostiene la privatización de nuestros bienes comunes. Esto es el modelo represivo que sostiene el malestar de un pueblo entero, y salvo de unos poquitos privilegiados. Así que muy preocupante, pero muy, muy ocupados y ocupadas en eso también. Marina, en este contexto, bueno, nosotros te convocábamos para charlar de la reunión del Consejo del Salario. A ver, ¿con qué expectativas o qué expectativas tienen de lo que va a ocurrir hoy? Bueno, en principio, con la anterior paritaria, para nosotros, desde la UTEP, que es un sindicato, venimos participando del Consejo del Salario desde la anterior vez, y fue alrededor de un 35%, creo un 40% la paritaria la vez pasada, hace 3 meses, y lo cierto es que quedó muy por debajo del proceso inflacionario, sobre todo de los alimentos. Y en este momento, el salario mínimo vital y móvil está por debajo de la canasta de indigencia, o sea, del nivel de indigencia. O sea, un trabajador, una trabajadora, un trabajador, nada, que trabaja, que sostiene su cooperativa, está cobrando por debajo de la línea de indigencia. Y esto tiene que componerlo. Nosotros hoy la expectativa salarial que vamos a proponer desde la UTEP es obviamente superar la línea de indigencia. En este momento una familia para vivir con una canasta básica sin contar alquileres, por ejemplo, tiene que cobrar alrededor de 205 mil pesos. O por lo menos en junio fue así. Sí. Bueno, nosotros pensamos, obviamente quedamos 12 puntos por debajo, pensamos que a la expectativa inflacionaria hay que sumarle los puntos que quedamos debajo y vamos a negociar, vamos a intentar negociar un 65% de aumento prorrateado en meses. Obviamente sabemos que esto no se va a dar, sabemos que la expectativa salarial para va a ser alrededor del 35, pero bueno, vamos con esto a disputar lo que les corresponde al pueblo trabajador para no ser indigente, ni siquiera por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Por debajo de la línea de indigencia. Por otro lado, es esto, participar desde la UTEP del Consejo del Salario, siendo que nosotros representamos a un amplio sector que tiene un salario social complementario, un complemento salarial a una tarea que ya se realiza, igual a la mitad de un salario mínimo vital y móvil, nos pone, no en valor, pero bueno, nos hace seguir poniéndole el cuerpo al reconocimiento del trabajo de los trabajadores de la economía popular que producen una riqueza invisibilizada para este sistema económico. Así que esas son las expectativas, como siempre, ¿no? Seguir ubicándonos en un lugar de los trabajadores y las trabajadoras organizadas, con posibilidad de construir una paritaria que brinde dignidad a un pueblo que se organiza y que trabaja inventándose su propio trabajo. Más allá de todas las operaciones de prensa y lo que quieran decir los medios de comunicación masivos y controlados por la derecha, lo cierto, y los proyectos de derecha que hay, lo cierto es que las y los trabajadores de la economía popular somos trabajadores, tenemos un salario que es la mitad de un salario mínimo, o sea, que estamos muy por debajo de la línea de indigencia y trabajamos produciendo riqueza invisible para nuestro país. Marina, te consulto, estamos en un año electoral, estamos a un mes de las elecciones primarias. ¿Cómo te imaginas que puede llegar a ser para los trabajadores de la economía popular un país gobernado por Sergio Massa o por cualquiera de las otras fuerzas opositoras que hoy claramente están corridas a la derecha o a la ultraderecha? Yo creo que en principio lo veníamos alertando, desde la UTEP hace tiempo, que había un corrimiento hacia la derecha hace bastante tiempo, cuando se lograban instalar ciertas discusiones de criminalización, no solamente de la protesta, sino de los trabajadores, cuando había desalojos. Nosotros y nosotras pensamos que, obviamente como sindicato no tenemos un posicionamiento electoral, no vamos a nuestros compañeros y compañeras trabajadores, no los vamos a orientar en la disputa electoral porque somos un sindicato, pero obviamente dentro de la UTEP hay fuerzas que están interviniendo dentro de la contienda. Obviamente queremos un gobierno de nuestro pueblo. Nuestra elección, por lo menos yo soy dirigente del Movimiento Popular La Dignidad y secretaria de Mujeres de la UTEP, pero como dirigente del Movimiento Popular La Dignidad digo que nosotros pensamos que votando a Juan Grabois se puede torcer un poquito el predestino del corrimiento a la derecha, o sea, marcar un poco la cancha. Y que tenemos que militar fuerte el proyecto de Tierra, Techo y Trabajo. Que hay muchísimas leyes y muchísimas líneas y una contundencia política en relación a los proyectos que tiene la UTEP de soberanía alimentaria, de soberanía de independencia económica, proyectos específicos en relación al abordaje de la seguridad, proyectos específicos en relación a la vivienda, que están dentro del marco del proyecto de ley Tierra, Techo y Trabajo y que tenemos que ponerlo en valor. Y para nosotros, desde el Movimiento Popular La Dignidad, obviamente la opción electoral en estas PASO va a ser Juan Grabois, porque en su programa está la ley Tierra, Techo y Trabajo. Y después, bueno, dejaremos a la conciencia de los compañeros y las compañeras la posibilidad de votar a Massa en un eventual balotaje, ¿no? creemos que se viene complicada la mano y que necesitamos de muchísima unidad y más allá del proceso electoral, tenemos que reconfigurar las fuerzas sociales y las fuerzas políticas para poder disputar cuál va a ser la política pública en caso de que gane Massa. Y obviamente disputar la resistencia y ponernos de pie para resistir en caso de que la derecha avance sobre el Estado argentino. Marina, me refiero a las otras opciones. Sí, ¿no? sí, más vale, a las otras de derecha y ultraderecha. Marina, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos con Radio Kermés. No, gracias a ustedes, a total disposición, arriba a los que luchan.